una muy buena idea para compartir la tarde. El podcast de Alfredo y Rodolfo. Mundos diferentes. Mundos diferentes. Días de estrenos en esta parte de Mundos Diferentes. Algunos de los estrenos que se publicaron a finales del extraño 2020, que parece continuarse en el casi extraño 2021. Acá un pequeño jueguito temporal, tal como comentábamos ayer en Tanto Problema, que es una presentación de una composición que apareció en un disco de 2017, que se llamó Entropía, del trompetista Pacho Flores y del guitarrista Jesús Pingüino González, ambos venezolanos y que provienen, y atento con esto, del sistema venezolano de orquestas. Ustedes verán la calidad de ese sistema venezolano de orquestas. De ahí también sale, claro, el gran Gustavo Dudamel, el gran director de orquesta seguramente de este último tiempo. Les decía del problemita temporal. La composición apareció en ese disco Entropía de 2017 de Pacho Flores y Jesús Pingüino González, pero es recuperado ahora en una nueva versión en un disco que se llama The Right of Joy, recopilado, curado, diríamos, por la gran directora de orquesta mexicana Alondra de la Parra, que se publica a fines de 2020. ¿Cuál es la diferencia entre aquel que apareció o aquel Labios Vermelhos? Eso es lo que vamos a escuchar, una composición que es un samba brasilero. Entre aquel Labios Vermelhos del disco Entropía del 2017 y este Labios Vermelhos del Rite of Joy de 2020. La diferencia está en Paquito de Rivera. Paquito de Rivera aparece acá tocando el clarinete, Pacho Flores tocando la trompeta, Jesús Pingüino González tocando la guitarra de 7 cuerdas, y yo les pido que ustedes presten atención, y si tienen y quieren hacer esto, escúchenlo 3 veces. Escuchen primero, o quizás 4. Primero escuchen todo, segundo escuchen la trompeta, tercero escuchen la guitarra y cuarto escuchen el clarinete de Paquito de Rivera, y seguramente se metan en un mundo de extrema sensibilidad. Les invito con muchas ganas a que escuchen esto que se llama Labios Vermelhos de Pacho Flores, interpretados por Pacho Flores en la trompeta, Jesús Pingüino González en la guitarra y Paquito de Rivera en el clarinete. Conectando con Paquito y Pingüino. Thank you. Mundos diferentes. Y habíamos comenzado hace un tiempo atrás con cuentos narrados que viene una querida compañera y amiga del país trasandino. Nos había dicho que la buena idea de integrar cuentos hablados y contar historias que me parecen fundamentales. Y bueno, seguimos con ese tipo de temática y vamos otra vez a la narración. Y nos vamos a referir a Hugo Martínez Trobo, que fue un gran locutor, periodista y promotor de espectáculos allá por los 60, que nació en Canelones, en Uruguay, en 1932, y falleció en España en 1982 con 50 años. Cursó estudios de musicología y ocupó diversos y destacados puestos en empresas estatales y probadas de prensa y radio. En 1972 se instaló en Barcelona y adquirió la nacionalidad española, entrando al año siguiente como colaborador de Radio Nacional, donde dirigió y presentó espacios como Antología del Cuento Hispanoamericano, Diálogos Imaginarios, Nuestra Región, Silencio Habla un Niño y Nuestro Concierto. Especializándose en el mundo infantil, era director y presentador del programa de radio Primera Edad, vinculado a los grupos musicales y a la cultura. Grabó, entre otras cosas, el disco Cuentos de Horror de nuestro gran poeta y escritor de obras, el salteño Horacio Quiroga. Hablemos en otro momento de este uruguayo muy particular que fue a vivir a Misiones, Argentina, y me estoy refiriendo a Horacio Quiroga, y murió allí. Volviendo a Martínez Trobo, su gran capacidad narrativa, su grave voz y llena de sentido para contar, le hicieron muy particular a la hora de ir desmenuzando historias, como en este cuento del disco citado del año 1971 sobre los cuentos de Horacio Quiroga, y dicho y interpretado en forma magistral. Lo escucharemos desde el mencionado disco entonces, con Ruidito a Púa nuevamente, pero con una calidad maravillosa que estoy seguro atrapará al oyente. El cuento es El Galpón. Si se debiera juzgar el valor de los sentimientos por su intensidad, ninguno tan rico como el miedo. El amor y la cólera, profundamente trastornantes, no tienen ni con mucho la facultad absorbente de aquel, siendo este por naturaleza el más íntimo y vital, pues es el que mejor defiende la vida. Instinto, lógica, intuición, todo se sublima de golpe. El frío medular, la angustia relajadora hasta convertir en pasta inerte nuestros músculos, lo horrible inminente, nos dicen únicamente que tenemos miedo. Miedo. Esto solo basta. Por otro lado, su reacción, cuando felizmente llega, es el mayor estimulante de energía física que se conozca. Un amante desesperado o un hombre ardiendo en ira forzarán al cuerpo humano a que entregue su último átomo de fuerza. Pero a todos consta que si a aquellos el paroxismo de su pasión es capaz de hacerles correr 100 metros en 10 segundos, el simple miedo les hará correr 110. Estas conclusiones habían sido sacadas por Carazale de charla al respecto, y éramos cuatro en un café de estación. El deductor, Fernández, muchacho de cara maculada, con opalinas cicatrices de granos y gruesa nariz, cuyos ojos muy juntos brillaban como cuentas en la raíz de aquella. Estradé, estudiante de ingeniería casi siempre y gran jugador de carreras cuando no sabía qué hacer, y yo. Fernández conoce poco a Carazale. He dado a la consideración de este un tono dogmático, forzado por razones de brevedad, de que está muy lejos el discreto amigo. Aún así, Fernández lo miró con juvenil y alegre impertinencia. ¿Usted es miedoso? Creo que no, no mucho. A veces, de nada, pero otras sí. Pero miedo no. Sí, miedo. Ahora bien, es también sabido que en amor y valor no son aquellos que se dicen ungidos de gracia los más afortunados. Mas Fernández era muy joven aún para tener discreción en lo primero y ya sobrado viejo para ser sincero en lo otro. Estradé apoyó a Carazale. Sí, yo también. Por mi parte, a excepción de los miedos formidables, como el de una criatura que, abrazada a su madre, siente forzar las cerraduras de la quinta asaltada, creo que los miedos reales pervierten mucho menos la inteligencia que aquellos absurdos. Uno de mis recuerdos más fuertes proviene de esto. En fin. No, no. Cuente. Sería menester haberlo pasado. Pero de todos modos, ahí va. Ustedes saben que soy uruguayo, de San Eugenio, en el norte. Voy allá, o mejor dicho, iba todos los veranos. Tengo allí dos hermanas solteras aún que viven con mi tía. Creo que la familia ha hecho edificar ahora algo conveniente, pero entonces la casa era mísera. El cuarto que yo ocupaba en esas ocasiones estaba aislado y lejos del grupo, gracias a una de esas anomalías de las casas de pueblo, por las cuales la cocina queda sola y perdida en el fondo. De modo que como yo solía volver tarde de noche y mis pasos no han sido nunca leves, prefería hacerlo por la barraca, lindante con la casa de familia, como es natural. Entraba así por atrás sin incomodar a nadie. Mi tío hacía a menudo lo mismo, pero él por vía de reconocimiento final. La travesía era bastante larga. Primero el almacén, después el depósito, luego el sitio para los carros y por fin un galpón con cueros. Una noche volvía a casa a la 1:00 a.m. Excuso comprobarles el silencio de un San Eugenio a esa hora y sobre todo en aquella época. Había una luna admirable. Atravesé almacén y depósito a oscuras, pues conocía de sobra el camino. Pero en el galpón era distinto. Los cueros se caían a veces y las garras de los otros rozaban la cara mucho más de lo necesario. Abrí la puerta, cerréla y como siempre me detuve a encender un fósforo. Pero apenas brilló la luz, se apagó. Quedé inmóvil, el corazón suspenso. No había adentro el menor soplo de viento, ni mi mano había tropezado con nada. Estaba absolutamente aislado en la oscuridad, pero había tenido la sensación neta de que me habían apagado el fósforo. Alguien había soplado la llama. Tenso, volví suavemente la cabeza a la izquierda, luego a la derecha. No veía nada. Las tinieblas eran absolutas. Apenas allá en el fondo y a ras del suelo, filtraban entre las tablas finas rayas de luz. En el recinto, sin embargo, estaba el soplo que me había apagado el fósforo. ¿Por qué? Con un esfuerzo de serenidad, logré reaccionar y abrir de nuevo la caja para encender otro. Túvelo ya presto sobre el frotador. ¿Y si me lo soplaban de nuevo? Comprendí que el frío, el terrible frío en la médula, me subiría hasta el pelo si me lo apagaban otra vez. Aparté la mano. Ya había admitido la posibilidad de que a mi frente, a mi lado, detrás de mí, hubiera en la oscuridad un ser que en fúnebre familiaridad conmigo estaba ya inclinado para soplar de nuevo e impedirme que viera. No podía quedarme más. Rompí la angustia avanzando a tientas. Supondrán la impresión que sentí al tocar con la mano algo como garra de cuero. Tropecé, arañéme la cara, pero después de 20 metros recorridos con esa lentitud de miedo que está ya a punto de ser disparada delirante, llegué a la puerta opuesta y salí con un hondo suspiro. Entré en mi cuarto. Leí hasta las 3:30, atento sin querer al mínimo ruido. Es una de las noches más duras que he tenido. Sin embargo, lo interrumpió Carasale, la impresión fue corta. No tanto. A la noche siguiente mi tío fue muerto de una puñalada al entrar en el galpón. El hombre que esperaba a mi tío me había soplado el fósforo para que no lo viera. Mundos diferentes.